Estás escuchando XEMM Radio Mexicente, 105.3 FM, Autonomías al Aire. Comunicación, cultura y educación alternativas. La voz del Magisterio en Ducha. Una emisora de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios.